Bueno, continúa la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación en ANSAFE, y concretamente paro de la segunda semana. Estamos en comunicación con María José Alonso. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Américo? Buenas tardes para vos y para la audiencia. Bueno, contar un poquito lo que significa esta falta de respuesta del gobierno provincial, la actitud del ministro de Trabajo, que realmente no directamente arrima más leña al fuego que en vez de tratar de contemporizar y fundamentalmente buscar el diálogo. Parece que no saben sumar estos muchachos, porque realmente sacan la cuenta como que está todo perfecto de aquí a septiembre, que no hace falta incrementar los salarios, ¿no? Sí, una política que están llevando adelante desde hace rato y que la verdad es que, como vos decís, creo que va en contra de lo que son los derechos laborales que tenemos todos los trabajadores y las trabajadoras en general, que no son capaces de poder mirar la realidad de lo que estamos viviendo. Y que además, concretamente, en lo que tiene que ver con el ministro de Trabajo, que debería ser el mediador en el ámbito paritario, se convierte desde el principio del mandato de este gobierno en parte, sin hacer cumplir la ley de paritarias, que es lo que nosotros estamos reclamando, el llamado y apertura paritaria no solo salarial, sino de condiciones de trabajo, y la negativa constante del gobierno, teniendo como vocero al ministro de Trabajo justamente. Así que bueno, en virtud de la situación que estamos viviendo, que creo que ya supera netamente a los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino que es una problemática de la mayoría de los trabajadores estatales, es que los docentes hemos decidido ya en la última asamblea llevar adelante la medida de fuerza que se cumplió la semana pasada, con 48 horas de paro, con una concentración frente a la Región Cuarta, en Santa Fe, con actividades en todas las localidades, con visibilización de nuestra problemática. Y bueno, ya pasó una semana y no hemos tenido ningún tipo de llamado, sino, como vos decías, insisten en que no va a haber convocatoria hasta septiembre, y por eso es que en cumplimiento de lo que acordamos en la última asamblea provincial, estamos llevando adelante la segunda medida de fuerza de 48 horas para mañana, miércoles y jueves, y mañana vamos a realizar una gran movilización provincial a Santa Fe, a Casa de Gobierno, para de alguna manera reclamar esto que nosotros consideramos que no solo que es justo, sino que además está normado por la ley, o sea que no solo que se está cometiendo una injusticia, sino que además están incumpliendo las normas que a veces ellos mismos pretenden que nosotros cumplamos, nos obligan a cumplir, pero el gobierno provincial no lo hace. Mañana vamos a estar concentrándonos en Santa Fe y vamos a marchar desde Plaza del Soldado hasta Casa de Gobierno para reclamar concretamente la convocatoria paritaria, la resolución de la problemática salarial y la resolución de la cantidad de problemas que hay en las escuelas y que tienen que ver no solo con los docentes, sino con los alumnos, con los edificios. Así que así estamos llevando adelante esta convocatoria. Perfecto. María También hoy José, estuvimos disculpame. pegando carteles en todas las localidades y en las escuelas para que la comunidad sepa que esto que estamos haciendo no tiene que ver con un reclamo sectorial, sino que tiene que ver con una problemática de todos. Así es. María José, ¿qué pasaría en el caso de que no haya respuesta fundamentalmente en lo que hace esta segunda etapa de lo que significa el plan de lucha la semana que viene? Nosotros la semana que viene tenemos prevista una asamblea provincial en la cual vamos a evaluar las acciones a seguir, seguramente vamos a realizar asambleas departamentales y los compañeros definirán cómo continúa este plan de lucha, si no existe ningún llamado por parte del gobierno provincial. Perfecto, estaremos en contacto, María José, significa fundamentalmente la lucha que están emprendiendo ustedes, que obviamente es válida, muy válida, y respuesta, no hay respuesta del gobierno, desgraciadamente. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está María José Alonso, representante a nivel departamental de ANSAFE, el Gremio de los Trabajadores y Trabajadores de la Educación, a nivel provincial en la parte pública.